in our minds forever. Que pasea con su familia, mira a los insectos jugar en un recodo de la floresta. Las nubes entienden por fin al viento y el aire cambia. La lluvia se lanza desde lo alto, pero justo antes de que la primera gota toque la tierra, el hombre con el traje negro sopla la arena en tus ojos y te hundís. Entonces las calles cuelgan desde lo alto y la música da un vuelco. Júpiter y Saturno inflamados de fuego y Neptuno en su azul de marisma, contemplando. Pasa el barco dejando su traza en el mar, pero el mar queda y otros muelles esperan el retorno. Esto que ha dado inicio es la 14ª edición de Waka Jawaka, la penúltima de esta temporada y la última del año que emitiremos en vivo. Yo soy Andate Meissner y me hallo en la más que grata compañía de El Pato Benítez. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Ayuso Damiani. Buenas noches. Y Fabio Mella, el hombre detrás del cristal. Buenas noches. En los controles. Buenas noches, estoy muy bien. Estoy muy motivado por hacer esto. Me está mirando mal el señor Mella. Bueno, ¿qué acabamos de escuchar? Acabamos de escuchar el tema Den de la banda británica Yes. Este es un tema, el segundo tema del segundo disco de Yes, del año 1970. El disco se llama Time and a Word, podríamos traducirlo como tiempo y una palabra. Y este tema que escuchamos es un tema del cantante John Anderson, que tiene una letra muy delicada, donde dice que, entre otras cosas, que en base al amor el mundo será un lugar más habitable y cosas por el estilo. Recomiendo googlear la letra del tema, que se llama Den. Así es. Ya hemos pasado temas de Yes y en la segunda temporada de Waka Jawaka vamos a seguir pasando temas de Yes, así como otros artistas. Esta es... Podría agregar que en esta formación está tu ídolo baterístico Bill Bruford. Ajá. El teclado lo toca Tony Kaye. Guitarras a cargo de Peter Banks. Bajo y voces Chris Squire y el mencionado John Anderson, autor de este tema, en voces y algunas percusiones tipo pandereta y Chris Squire, el único, ¿no?, que se mantuvo en todas las formaciones. El único Yes. El único Yes. Estuvo acá en Argentina hace unos meses. Así es. Sí, es como el Nick Mason de Yes. O Liam Page de Deep Purple. Sí. Estuvo en todas las formaciones. O como Ratín en Boca. Estuvo en todos los equipos también. Claro. Bueno, y este disco tiene muchos arreglos de cuerda que en su momento no, incluso la crítica los consideró excesivos. Tiene mucha presencia de cuerdas en sus temas, arreglos para violines, chelos y demás. Ajá. No, estaba diciendo otra cosa que se me vino por la cabeza recién, de que ya estamos casi terminando el año de este programa, que es meritorio, ¿no?, que estemos terminando bien este año con el programa. Yo la verdad que no le daba ni dos programas, pero la verdad que... Hemos llegado airosos ahí. Hemos llegado airosos, sí. Y con mucho aire para más. Se vendrá la próxima, se vendrá una próxima edición. Y luego no sé cuándo volveremos al aire. No quiero. Marzo, abril. Creo que cada uno tomará un camino diferente por un tiempito y luego... volveremos con aires frescos. Retornaremos. Y seguramente que hay bandas que estamos dejando pasar. Es complicado hacer un popurrí de bandas que queremos pasar. Pero bueno, estamos haciendo lo posible para pasar música y también pasar de aquellas bandas que capaz conocemos todos, pasar algunos temas que no son tan conocidos, ¿no? Porque... como el caso del tema de recién. Claro, así es. Yo este tema mucho lo conocía, pero no me gustaba mucho. Es una decisión personal. Ahora de que lo escuché acá, sí, ahora cambió mucho mi perspectiva. Pero no, bueno, así que estamos orgullosos de seguir al aire y con mucha gente escuchándonos. Pero bueno, vamos con más música. Vamos con más música, sí, me estaba quedando colgado. Hay que decir que este programa se lo dedicamos al reciente cumpleañero, uno de nuestros más fervientes laderos, el Negro Liz, ¿no? Así es, ayer estuvimos en la casa, estuvimos hablando mucho de política, de cosas que nos interesan a todos. Del campeonato local y de que el Papa es hincha de San Lorenzo y dicen que va a haber una promoción, ¿no?, en los supermercados ahora. 2x1 toda la semana. 2x1 toda la semana. Bueno, ahora vamos a un tema de una banda argentina que empezó en el año 1971, que tuvo un parate hasta el 77 y que luego de 1993 hasta la actualidad sigue tocando. La banda, muchos la consideraban como el Deep Purple argentino, una formación bastante hard rockera. Uso de los teclados bastante parpleano. Sí, también. Sí. Una formación original que consistía en Willy Gardi en guitarras y voz, Osvaldo Zabalá en guitarras, Eduardo Fresa en bajo y voz líder, Luis Valenti en teclados y voz y Juan Locomotora Espósito batería. Y luego tuvieron una formación actual, que es la que hoy en día aparece. Hace poco tocaron, creo que en el Club Tucumán, acá en Quilmes, en Juan Locomotora Espósito, en batería y percusión, otro tipo que sigue desde sus inicios, Osvaldo Zabalá también en guitarra líder, Gustavo Cipriano en voz, Oscar Pérez Lozano en bajo y Alejandro Graf en teclados y coros. La banda que vamos a escuchar ahora se llama El Reloj, una banda bastante recomendable para los jarroqueros que nos escuchen desde el otro lado, el tema Alguien más en qué confiar. We'll be right back. Patricio Benítez acaba de presentar el tema del reloj, alguien más en quien confiar. Y ahora nos yo va a decir, decía que le dedicamos el programa al Negro Lee. ¿Y quién está acá? Apareció el Negro Lee. Apareció con su perra, no sé, traída desde las sierras cordobesas. De los infines, ¿verdad? Cordobeses, desde las sierras. Y montañas y lagunas y cerros y todo eso. Y las vías de comunicación, a ver, no sé si nos la puede. Se lo complicó. Teléfono fijo, 4115-2099. ¿Y celular? Que lo diga el Pato Benítez, el celular. 1537914857. Ahí bueno, está. Estamos en la FM compartiendo 89.7. Tenemos Facebook, tenemos blog, tenemos de todo. Programa Huaca Jahuaca en Facebook. También tenemos una página a través de la cual pueden descargarse este y todos los programas que hemos hecho. Es huacajahuacaradio.wordpress.com. Este todavía no se lo pueden descargar, pero bueno, a la brevedad van a poder. Pero también lo terminamos. El futuro y el pasado son casi lo mismo. Y el presente, que es una delgada línea plateada. El tiempo es un concepto, no existe realmente. Pero bueno, estamos haciendo tiempo para pasar la tanda. No fue premeditado esto, sino que fue una consecuencia del destino. Bueno, podemos también hablar un poquito del programa que viene, que es el último de la primera temporada. Exactamente. Hay un Huaca Jahuaca más. Este es el último que vamos a hacer en vivo. Pero el próximo lo vamos a dejar en una lata para que ustedes lo consuman en la noche de Navidad. Es decir, que en Nochebuena hay programa de Huaca Jahuaca. Con una temática muy especial, ¿no? Una temática que será develada luego. Pero bueno, vayan agendándose que el 24 de diciembre a las 22 horas, como hace 3 meses más o menos, hay Huaca Jahuaca. Muy propicia para la fecha, muy. Sí, claro. Estuvo pensada mucho tiempo, la pensamos mucho tiempo y creo que va a hacer efecto en las personas. Así que bueno, nada, ir avisando eso y vamos a una tanda y volvemos con un temita de otra banda argentina que ya presentaremos. ¿Llegaste? Era hora. ¿Estabas esperando? Sol de Noche. Sol de Noche. Un programa de radio que nadie se esperaba. Muchas entrevistas, canciones, móviles, ficciones, columnas, noticias, cuentos, tiros, cadenas, sentidas y minas que no paran de hablar ni por un segundo. Todo eso comprimido en el tiempo que nos quede. Viernes a las 19 horas. A las 19 horas. Un programa desnutrido de ideas originales. Con la conducción de dos ineptos. Y algunos incapaces más. Qué miseria, chica. Qué miseria. Evelyn Esquieta, como la mano que mece la cuna. Ariel Hernández, como la bruja de Blair Witch. Viernes, 19 horas. Viernes. Serenate. Ubicate. Sentate. Agarrate. Está en la radio. La radio. La radio. La radio. Digital los jueves en Radio Compartiendo. Roca Punta. Roca Punta. Muy buenas recetas con mi amigo Nico. Recetas. Espero que las aprendas. Vamos a explicar recetas, voy a explicar técnicas. Si voy a hablar de cocina. Y mucha música. Obviamente, la música que me gusta a mí. Y la que me gusta a mí. La que te gusta a vos no. Los espero, amigos. Jueves, 12 del mediodía, Rock a Punto. Disfruta los sábados en Radio Compartiendo. Hola amigos, los invitamos todos los sábados a un encuentro entre amigos. Compartiendo Encuentros. Sábados, 9 de la noche, Compartiendo Encuentro. Radio con oídos. La sección Pasando Revista empieza en la radio. Y el sentido de eso, incluso lo hacía en un programa que iba los sábados a la mañana que se llamaba Claves para Bajar de la Cama. Era un programa que lo hacían con el Negro Dolina, donde debutó ahí el Sordo Dansé. Ahí empecé yo con las revistas. El motivo, la idea que llevó a eso era que las revistas y los diarios, sobre todo las revistas, se burlaban de la radio. Se burlaban en el comentario insidioso, sarcástico. Y la radio nunca le contestó. Y a mí me pareció que desde ese lugar era divertido si yo agarraba una revista y me ocupaba de las pavadas que ellos hacían. Con lo cual empataba esa lucha. Eso es lo que hice haciendo en radio. Y después lo llevé a la tele cuando hice semanal. Radio Compartiendo, 89.7. Un pedazo de historia. Un pedazo de historia hecho radio. Radio Compartiendo, 89.7. Una radio con oídos. Ahora, disfruta los jueves en Radio Compartiendo. ¿Qué es el rock? un movimiento cultural juvenil o una horda descontrolada de impulsos sexuales adolescentes. Toma el tren hacia el sur. Un recorrido cronológico por la historia del rock. Toma el tren hacia el sur. Jueves, 8 de la noche, toma el tren hacia el sur. Transmitiendo las 24 horas del día, del este al oeste, del norte al sur. Radio Compartiendo. Desde el 89.7 de tu dial. Una radio con oídos. acabamos de escuchar el tema Los Orfebres de Pez, de su décimo disco, el disco homónimo también llamado Los Orfebres. Bueno, Pez, banda gestada en el 2003 por Ariel Gustavo Sanso, Ariel Minimal, único miembro perviviente de esta formación. Bueno, y este disco, uno de los discos favoritos del Pato Benítez, ¿verdad? Así es un sonido bastante, bastante rockero, bastante similar a discos de la talla de Zeppelin o de Deep Purple. Bastante Hammond, bastante guitarras distorsionadas y bastantes pirotecnias en cuanto a la batería, ¿no? Es una banda bastante muy interesante para escuchar porque tiene muchas facetas, ya creo que ya lo había dicho. Y te iba a decir lo mismo también, sí. Para abundar en ello. Así es. Como que los discos de Pez son bastante diferentes. La banda tiene etapas, tiene formaciones distintas y también cada disco creo tiene un sonido bastante particular. Sí. Es como que podés escuchar Pez para cada momento del día y, o sea, y de la vida. Tenemos en contraposición a este disco, podemos escuchar el disco Hoy, que es un disco mucho más acústico, que también se relaciona con el momento de la etapa de la vida de Minimal, que como cuenta en el tema Al Espacio, que es cuando tiene su hija, que recibe a su hija, y bueno, se nota en los temas, también se la dedica con el tema Ni Discos de Bob y en varios temas más, pero es un pan rockero que se metió en varios movimientos musicales. Tuvo mucha influencia de la música sinfónica progresiva, del jazz y bueno, también de Misfit, que por eso tiene un tatuaje y también un tatuaje de Jerry García. Y entre este disco Los Orfebres y Hoy hay un año de diferencia nada más. Así es. O sea, es un tipo también que muy rápidamente cambia el timón para el lado que le pinta y no tiene ningún prejuicio en cambiar. Claro, lo que viene haciendo. Es que después de Los Orfebres sacan un DVD, después viene El Porvenir, que es un disco completamente diferente a lo que venía haciendo en Los Orfebres. Y luego Los Orfebres saca el disco 2010 Pez, que es un sonido mucho más punk, mucho más canción punk. Y luego eso saca Volviendo a las Cavernas, que es un disco que justamente, como dice, volviendo a esa esencia cruda y podrida, digamos. Pero bueno, es una banda realmente recomendable y para ir a ver en Capital, no en Quilmes, porque en Quilmes el gordito se pone la gorra. Hoy justo leí una nota de Minimal del año 2000 que decía que estaba podrido que le dijeran que sus influencias eran, o sea, que su música era una mezcla de Pescado Rabioso con Astor Piazzolla y Black Flag. Parece que le decían mucho eso y se pudrió. Y también hablaba de la diferencia entre tocar en Los Fabulosos Cadillacs en ese momento, que era un grupo, digamos, que es un grupo de otro alcance en popularidad, un grupo más comercial también, y cómo podía estar tocando ahí y al mismo tiempo después salir y hacer las letras que hacía. Y nada, él decía que era como que también disfrutaba el tema de tocar en los Cadillacs. Decía, estoy tocando buenos temas, grabándolos en buenos estudios, tocándolos en buenos lugares, teniendo plata. Después salgo y hago la música que a mí me gusta. Aparte, por eso lo bueno, el tipo lo tomó del lado de que la difusión de Pez, porque él fue de gira con Los Fabulosos y también fue de gira con Pez. O sea, creo que tocaba de telonero de Los Fabulosos Pez. Entonces, eso le abrió un montón de puertas. Se nota mucho la influencia de Ariel Minimal en discos de Los Fabulosos Cadillacs. Es más, ahí tocaron El Anillo del Capitán Beto Los Fabulosos Cadillacs. Ya sé que Andate me mira mal, pero sabemos... No, ¿por qué mal? No, pero sabemos, como dicen, que no sabían ni... No sabían afinar, ni mucho menos cantar. No les importaba Callate y Baila, como dice un tema de Flavio. Y bueno, y también hicieron Muralla China, que es un tema que también hace Pez en el segundo disco. Pero una versión de un tema de Piazzolla. Hay un disco que no me acuerdo ahora, que es de los Cadillacs, que justamente está bien Minimal. ¿Cómo se llama este? El Golazo Solitario. El Golazo Solitario. Bueno, ese disco es increíble. Nunca me acuerdo el nombre, pero sé que está buenísimo y que tiene el tema Astor. y se notan las influencias de minimal, porque antes era una guitarra rítmica muy muy popera, muy así, y el chabón puso la su impronta. Bueno, así que me dejo de hablar un poco de Pez y chuparle las medias. Y vamos a pasar a otro tema de una banda Otras latitudes. Sí, conocida por su videojuego, el que sea Genesis. Bueno, vamos a escuchar justamente a Genesis, banda de las más emblemáticas del género de rock progresivo, de la cual hasta este momento creo que solo hemos pasado su tema más popular, ¿no? En el programa. El famoso Quinto del Quinto, como dice Patín. Y bueno, ese es como su Close to the Edge. Hoy vamos a pasar un tema mucho menos conocido, que se llama Mad Man Moon, Luna del Hombre Loco. Y es un tema del séptimo disco de estudio de Yes, que se llama A Trick of the Tail, del año 1976. Tiene la particularidad de que es el primer disco que saca la banda tras la partida de Peter Gabriel. Recordemos que Peter Gabriel era el líder del conjunto y que justamente cuando se va de la banda se arma todo un gran quilombo, por así decirlo, porque nadie daba dos mangos por Genesis. Y los mismos músicos que querían seguir, es decir, Tony Banks, Phil Collins, Steve Hackett y Mike Rutherford, quizás familiar del que inventó la tabla periódica. Ellos querían seguir con la banda, pero sin Peter Gabriel. Era decir como seguir con los Beatles sin John Lennon, digamos. O sin Paul McCartney, no sé. La cuestión es que se pusieron a buscar un cantante. Y muchos le mandaron cassettes con grabaciones de ellos mismos cantando. Y cuentan que esas grabaciones a veces eran temas de Genesis sonando de fondo y los chabones cantando encima de la pista. Pero por una de esas casualidades, un día Phil Collins cantó un tema y dijeron, ya está, vos tenés que cantar. Y entonces el que era un quinteto se transformó en un cuarteto y se pusieron a buscar un baterista en vez de un cantante. Phil Collins hasta ese momento había sido el baterista. Otro dato para agregar de Phil Collins es que viendo videos me di cuenta que es igual a Andate Meisner. Es verdad. Las mismas entradas tiene todo. Y a partir de ese momento comienza su carrera como vocalista de Genesis, luego como su carrera como solitario, digamos. Cuando decís las mismas entradas, ¿te referís a los editoriales que hace de los temas? A sus atributos futbolísticos me refiero. Este, entradas, control de balón. Claro. Manager Son se maneja así. Entonces vamos a escuchar este tema de este disco en el cual Genesis se reinventa como banda. Porque, digamos, ya había sacado 6 discos de estudio con la formación original de Gabriel y más un disco en vivo, y de repente se le cayó toda la estantería y tuvo que empezar de nuevo. Voy a leer un pequeño fragmento de la carta de despedida de Peter Gabriel que le entrega en agosto de 1975 a la prensa inglesa. Es una carta, tiene su extensión considerable. Voy a leer solamente esta frase, que es como que sintetiza un poco por qué se va. Dice: para cualquier banda que transfigura su sentimiento del entusiasmo idealista al profesionalismo, es una operación difícil. Creo que el uso del sonido y las imágenes visuales pueden ser desarrollados para hacer mucho más de lo que nosotros hemos hecho. Pero a mayor escala se necesita una dirección clara y coherente, la cual nuestro sistema de comité pseudo-democrático no podía proveernos. También recordemos que había mucha controversia en la banda debido a que Gabriel le daba cada vez más importancia a su vestimenta y a sus disfraces y a los personajes que inventaba. Y a veces eso traía problemas, ¿no, Pato? Así es, porque no hacía trajes tan complicados que le costaba cantar, le costaba modular. O capaz que no le entraba, no había espacio para tener una cercanía con el micrófono. Y eso generó un poco de... Aparte también digamos que empieza a trascender mucho más Gabriel, más que por la banda, y ya la gente iba a ver a Peter Gabriel más que a la banda. Eso también cuenta que pasa Spinetta en Almendra. Y cuenta que, nada, no sabía por qué la prensa hacía una distinción entre Spinetta y Almendra cuando a él le parecía que los cuatro tenían la misma importancia. Pero es una cuestión que no se maneja por ahí desde la banda, sino que es lo que la banda inspira y ya no hay marcha atrás, digamos. Cuando hay un protagonismo muy diferenciado, así se terminan rompiendo muchas, claro, bandas. Sí. Bueno, vamos a escuchar entonces de este disco de Genesis, perdón, el tema Madman Moon, un tema del tecladista Tony Banks, que demuestra que Genesis podía existir sin Peter Gabriel. prison in sand is a haven in hell, where a jail can give you a goal. Gold can find you, roll on a muddy pitch in Newcastle, where it rains so much you can't wait for a touch of sun and sand. Bueno, escuchábamos Madman Moon de Genesis, del disco A Trick of the Tail del año 1976, primer disco de Genesis luego de la partida de Peter Gabriel. Y vamos a volver a Argentina, y vamos a volver a la Argentina contemporánea, y a presentar a una banda actual de unos amigos nuestros que están aquí en el piso, Nehuen y Andrés de Aurin. Hola, buenas noches. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo va? Bueno, los trajimos aquí, creo que es la primera nota, al menos con mi presencia, que hacemos en el piso. Es verdad, es la primera vez que un honor. Estamos los tres. Es estadístico esto. Digamos, un pequeño saltito de Genesis Aurin, pero bueno. Nos ¿por qué no? Un poco de presión. Y bueno, hay que jugar ahí con la presión. No, sí, es que nuestra idea también... Estamos arrancando con el programa, pero ni hablar que queremos darle lugar tanto a las bandas legendarias que nos gusta pasar y también a la música actual. Porque hay que reinventarse siempre, no podemos quedarnos con lo que pasó en 1970 y nada más. Ya, sí, si bien sí. Es muy bueno, ¿no? Sí, claro, bueno. Y creo que, bueno, coincidimos, por eso los invitamos. Además, hoy es nuestro último programa en vivo del año. Ah, otra estadística. Bien, vamos bien. No, y digamos, decidimos traer a Aurin, que es una de las... propuestas más que así interesantes es. Que tiene nuestra actual escena musical. Bueno, muchas gracias. Gracias. Bueno, muchachos, ¿cómo andan con el calor? ¿Medio jodido? Y bastante. Acá está lindo, te digo. Pero sí, yo de acá para quedarse vivir. Sí, no me voy, espero que dure 4 horas el programa. Acá no me voy. Queda tranquilo que puede que pase. Puede que pase que dure 4. Ah, buenísimo. A veces nos vamos de mambo, claro. Después siguen el Pancho 95. Bueno, cuéntenos un poco... ¿Cómo surge Aurin? ¿Qué asunto de Aurin? ¿Año, locación? Bueno, surge por mediados de 2008. Éramos todos amigos de Quilmes. la cadena fue un poco, bueno, nosotros que somos los dos guitarristas ya nos conocíamos desde siempre, de toda la vida, y bueno, Andrés se juntó con Ezequiel Bonani, que fue el primer baterista de la banda, a ver qué podían mezclar de toda la música que escuchaban. Me prendí yo después y bueno, primero empezamos tocando con un chico, Fede, y más adelante se sumó en el bajo Matías Catueño, colándonos en su cumpleaños, porque no lo conocíamos, la verdad, era amigo de Ezequiel, dijo, cumpleaños un amigo, ¿quieren venir? Bueno, nos conocimos ahí y sin saber mucho más de que se llamaba Catu, no sabíamos si se llamaba Matías, le dijimos de armar una banda, dijo que sí, y bueno, armamos la banda. De hecho, perdón que te pise así de esta manera tan terrible. Hay una foto justamente de ese cumpleaños en la cual salimos los cuatro integrantes fundadores, podríamos decir, en donde el Catu dice una frase que es por la futura banda progresiva, sin saber, o sea, una cosa completamente utópica en ese momento, y una foto nos sacamos los cuatro ahí, que la cual sale solamente mi nariz, es una parte de mi perfil. Y bueno, quedó como así como la foto que le dio una especie de comienzo a todo esto que fue Aurin después. Un chiste que se tomó en serio. Claro, exactamente. Sí, sí. O sea, todo surgió por un chiste. Claro, sí. Somos un chiste, básicamente. Bueno, más adelante se sumó Nico cuando Ezequiel decidió seguir otro camino. Bueno, Nico se sumó para 2011. Sí, 2011, hace un año y medio más o menos. Un año y medio, sí. Para cuando teníamos que tocar en el Festival de la Plata Prog. Bueno, ahora estamos justo con Nico. La fecha encima. Y claro, sí, nos avisaron cuando que tocáramos, que estábamos elegidos para tocar en el festival, justo cuando nos quedamos sin baterista, o sea, estábamos en la nada misma y nos dicen, chicos, los elegimos para tocar. Y dijimos, no sabemos si llorar o alegrarnos. Claro, bueno, era una presión, Nico, pero copada, digamos. Era una buena oportunidad, pero tenían que resolver no rápido. No teníamos ni idea quién iba a tocar la batería y por suerte apareció Nico. ¿Cómo apareció Nico? Un aviso en Facebook. A lo último que hubiéramos recurrido era conocer a alguien por internet. No somos muy partidarios de eso. Creemos más un poco en la relación humana entre las partes de la banda. Pero bueno, Nico ya lo teníamos visto de tocar con la banda que tenía él, y la verdad que vino a probar una vez y era un prodigio. Sí, es una bestia. Nosotros compartimos escenario en el Tucumán. Yo estaba atrás, ¿viste? Y de repente digo, ¿quién está tocando la batería así? No. Está tocando la batería al revés. No, aparte de una formación bastante rara, una bestia, o sea, un sonido re poderoso. Sí, sí, sí. Y muy chico para. Sí. Y aparte es batero y tiene oído absoluto. Tiene absoluto, sí, lo cual es una exageración. Un entretenimiento constante de pedirle que nos diga las notas que están sonando. Okay. Completamente al pedo, sí. O sea, que un batero te diga vos lo que estás tocando. Claro, ¿eh? Pará, loco, ¿qué te pasa? Aparte, generalmente el batero es el que no sabe nada. Se hace cargo, ¿sí? Claro, o sea, el batero es el que le tenés que codificar lo que vos querés decirle con palabras con como... Patutumpa. Sí, con sílabas. Tutupapa. Con monosílabos. Entonces de repente te tocaste un do. Claro. Claro, eso es muy incómodo. No descolocó. Sí, sí. Sí, sí. O sea, es como que venga el flaco Schiavi a darte lecciones de hacer jueguito. Claro, ese es para el carajo. Claro, justamente. Bueno, y igual Bona también es, yo lo conozco, de hecho, quería agregar que cuando en el 2008 se forma Aurin, yo estaba tocando con Bona en otro proyecto, sí, y él me dijo, mira, la verdad está todo bien, pero tengo que irme a formar Aurin. Mi planeta me necesita. Y la verdad que después aparezco yo en la vida de Álvaro. Claro, bueno, yo a partir de ese proyecto, como se va Bona, que era una banda que no sé si llegaba a tener nombre todavía. Fueron un par de ensayos igual. Y se va Bona y aparece Pato en ese proyecto. Después ese proyecto queda en la nada y al año siguiente entraba de retro Pato. O sea, todo se relaciona. Claro, claro. Si Aurin no se formaba con el Bona, por ello ni lo conocía Pato. Claro. Retro no existía. Un montón de historias cruzadas así, está buenísimo. Sí, son bandas que están ahí fusionadas desde su génesis. Está para hacer un cómic. Claro, sí, podemos hacer. Y bueno, hablando de eso, también el Bona, su despedida de Aurin fue en nuestra presentación de disco. Claro, exactamente. Una gran fecha. 2 de junio. Gran fecha. Estuvo muy bueno. Club Tucumán. Sí, estuvo linda. También fue emotiva su presentación. Porque tenía todo eso de como una especie de adiós. Sí. Pero en un momento, yo mientras estaba tocando, me daba cuenta que ese acorde que estaba tocando iba a ser el último acorde en vivo que íbamos a escuchar tocando con ese señor. Y era medio nostálgico y a la vez como, bueno, disfrutar el momento. Claro. Y a la vez como cuando terminó todo y nos abrazábamos, fue como, loco, la... No se pueden putear, ¿no? En radio, ¿no? Porque sí, no, sí. En esta sí. Madre, ¿cómo puede ser? En esta sí. Sí, pasa un poco compartiendo puteadas. Claro. Porque estás pensando al mismo tiempo en el pasado, de todo lo que viviste con esa persona, y en el futuro, de que ya no vas a vivirlo, pero al final lo más importante es el presente en el cual lo estás viviendo, sí, por última vez. Tal cual, y a disfrutar ahí. Yo agrego una cosa que por suerte también, como bueno, con el Buena también, todos siempre, nunca perdimos la relación, obviamente... Al no verse todos los ensayos, todos los domingos, cambia un poco la metodología de juntada. Por suerte después armé un quinteto de jazz con él y ahora estoy tocando con él. ¿Qué pasa? Que hay que mandarle saludos porque hoy se recibió. ¡Ah! ¡Felicitaciones! Ingeniero. El ingeniero Bonani. Ingeniero Bonani. Seguro que lo está escuchando porque... Sí, doy fe. Y hoy que están ustedes, seguro mucho más. Así que un abrazo al ingeniero Ezequiel Bonet. Exactamente. Aunque por ahí está festejando, ¿no? Sí, eso es muy probable. Sí, decías del quinteto de Bueno, jazz. Sí, no, armamos un quinteto y bueno, está él en la batería, así que bueno, vamos explorando un poco por ahí también. Así que por suerte, o sea, el comentario iba a que por suerte tampoco se perdió la relación musical que teníamos y bueno, eso está más que copado. Bueno, última pregunta poco seria. O sea, de las poco serias, la última. ¿Ensayan los domingos? ¿Ven fútbol mientras ensayan o se abstraen completamente? ¿Querés que conteste yo? ¿Esta? ¿La contesto yo? Bueno, el único que no. Tuve yo cuando nací tuve la gran idea de ser de Boca. Y ellos cuando nacieron tuvieron la gran idea de no interesarles mucho el fútbol. Entonces, nada, no, como... Estás achicando el público de Auri, me parece. No, que está tampoco, van bajando. Estamos tratando de difundir y vos estás cortando. Para el otro lado. Estás acotando ahí el... pero bueno. No, pero sí, no, yo soy un apasionado del fútbol en general. Bueno, yo también supongo que tenemos una forma muy similar de ver el fútbol. Tenemos una amistad de Facebook que lo corrobora. Que lo corrobora, exactamente. Compartimos las mismas cosas. Sí, sí. Tal cual. Así que bueno, nada, lo tengo que vivir en el ensayo así como, che, voy un cachito a tomar soda y de paso prendo la tele a ver cómo va el partido. Bueno, el único momento que ellos, los chicos, lo saben, que es el Boca River, chicos, yo no puedo ensayar. Eso lo saben. Lo han aceptado con el tiempo, pero bueno, son cosas de la relación de pareja, ¿no? Lógica. Es que también ensayar un domingo, o sea, un ensayo. Hay que hacerlo, porque no puedes, si no son dos semanas sin ensayar. Son 15 días, sí. O sea que se siente. Salvo cuando es fuerza mayor, o sea, un Boca River. Claro. Hay que ensayar, pero al mismo tiempo hay que seguir el full. Y sí. Así que bueno, buenísimo. ¿Cómo es el tema a la hora de componer? ¿Cómo se maneja Aurin? Porque uno escucha sus temas y son temas largos, temas que se la juegan, por así decirlo. No es que agarran una parte A y una B y listo, ya tienen un tema. Como que los desarrollan. Uno tiene la sensación de que cada uno pone lo suyo un poco. Sí, ¿Cómo es? Es bastante así. Sí, exactamente, eso justamente, porque obviamente como, bueno, acá estoy enfrente de varios músicos, se sabe, la composición no tiene una única forma de encararse. A veces surge primero una melodía, a veces surge primero una armonía, a veces surge una letra, una frase, una cosa mínima, una cosa bastante grande, puede ser un montón de opciones. Y bueno, justamente lo que pasa con Aurin es que todas esas opciones en algún momento fueron puestas en juego y bueno, a veces es uno que viene, che, mirá, se me ocurrió tal cosa, a ver, vemos qué se le puede agregar, a ver si, ¿te parece acá en esta parte mandarlo para acá? Siempre los aportes es entre todos, nunca pasó que vino uno diciendo, bueno, tengo un tema y esto es así, vos tocás esto acá y esto acá. No, jamás, eso siempre fue todo charlado y eso es lo que hace lindo también juntarse, ¿no? Si no... Se termina transformando en otra cosa también. Pero bueno, por lo menos así fue la forma en que lo encaramos nosotros. Sí, fuimos cambiando, fuimos pasando por un montón de maneras de componer. De hecho, al menos mi visión es que ahora la composición la encaramos mucho más a conciencia que antes. Sí, eso es. Capaz antes era más jugado, entre comillas, de empezar algo y no saber cómo iba a terminar. Y ahora lo empezamos ya con una idea mucho más sólida. De qué qué aspecto tiene que tener el tema, qué ambiente queremos crear. Este, después en el medio hay miles de variantes, pero... Lo definen antes de empezar. Sí, está un poco más claro ahora, al menos esa... Sí, vale, es así. Uno ve todo con mucha claridad en un momento, hasta que en un momento, por ejemplo, decimos, bueno, creo que en este tema no vamos a usar distorsión, en algún momento no va a haber, y de repente claro, uno tira una cosa y decimos, todo. Che, pará, loco, sí, porque no, eso va bien. Acá va la distorsión. Claro. No lo puedes controlar. Sí, pero igual es verdad, es más a conciencia capaz, es verdad eso, sí. Sí, es que después, si uno no tiene por ahí, se anota, quiero hacer un tema feliz, poner, lo que sea. Claro. Si vos no tenés ese precepto, hay tantas variantes que no sabes para dónde ir por ahí en algún momento. Claro, ¿no? Claro. Como y que... no, capaz no se entiende la idea del tema. Claro. Puede ser bueno porque da lugar a un montón de interpretaciones, o puede ser malo porque en realidad te termina diciendo nada. Claro. Y puede ser que anotes quiero hacer un tema feliz y te salga el tema más tétrico de tu vida. Que claro, suele pasar. Claro. De hecho, el primer tema que hicimos con los chicos, que se llama Checkpoint, que es uno de los temas que, bueno, después sufrieron una modificación a lo largo del tiempo. O sea, era el primer tema de la banda, y era un salpicón de ideas, era como una con especie esa excusa, de fiesta. Pues. Claro, ¿viste? O sea, era bueno, vamos a ver esta parte, se me ocurrió esto, y uno se le ocurrió una idea en marzo del 2002 y otro en febrero del 2007. Y nada, el tema ahí, hacemos todo. Claro, ¿viste? Y bueno, después a lo largo pasó el tiempo, ese tema por un tiempo largo lo dejamos de tocar y después lo volvimos a re. Dijimos, che, pará, pobrecito, porque nos gusta, hay cosas lindas, se puede hacer cosas que aporten un poco más. Y lo achuramos todo y le hicimos un poco más de eso que hablábamos, ¿no? De verlo ya a lo largo del tiempo, en vez de pensarlo como una cosa que tiene un montón de momentos que no tienen una relación muy. Pero bueno, sí, justamente. Sigue siendo un salpicón, pero pensado. Está pensado, claro. Van sufriendo transformaciones. A nosotros nos ha pasado también, incluso temas que están grabados en nuestro disco, hablo de Va de Retro, y que tocándolos en vivo en el tiempo cambiás el tema. Decís, ¿por qué lo grabé así si ahora está mucho mejor? Sí, ¿viste? Sí, esas cosas pasan. Está bueno estar abierto a ese cambio porque es en favor de la música siempre al final. Exactamente. Aparte denota la maduración de la banda. Y sí, sin hablar. Y sí, seguro. Sí, uno a medida que va escuchando algo que grabó, ahí es como empiezan a caer un montón de fichas. Capaz que cuando lo estás tocando no te das cuenta. Tenés que tomar distancia y escucharlo ya grabado. Sí, aparte. Y como que esto es como que estuvieras escuchando a otro tipo, no a vos. Claro, exactamente. Y ahí te pones más crítico, capaz. Sí. Pero está bueno ver los avances. Todas las bandas lo hemos. Bueno, en Bade Retro se nota que avanzaron años luz. Sí, hay cosas vamos, que. Uno escucha y decís, ya te parte mira, la cabeza. Esto está muy, o sea, es al cortita y al pie, ¿eh? O sea, no fue al tuntún eso. Y eso está bueno porque también eso, se nota la relación también muchas veces que tiene que ver con la forma de pensamiento de varias cosas y con la música que se hace. Entonces eso como que se denota, ¿eh? Y bueno, es la idea de la música justamente, comunicar, es un lenguaje, así que... Uh-huh. Eso es lo primero, digamos. Y sí, tal cual. Antes de eso pensar por ahí en cómo lo va a interpretar el afuera y todo, tiene que pensar en uno. Claro, y sí, en el grupo, al 100%. ¿Sí? ¿Y cómo es el momento en que uno dice? Porque por ahí Va de Retro, si bien también intentamos hacer rock progresivo, tenemos más un formato de canción, tenemos pasajes instrumentales, pero ustedes tienen mucho más desarrollo instrumental. Y la pregunta es por ahí, ¿en qué momento dicen se terminó el tema? ¿Y cómo hacen para estar los cuatro de acuerdo en que el tema ya está? Cuando uno de los cuatro se desmaya, termina el tema. Claro. Cuando el hijo se desmaya. Claro, uno se queda deshidratado y ahí se termina el tema. ¿Hay un quórum, digamos? ¿Sentimos los cuatro que está? Sí, un poco se va viendo sobre la marcha. Estoy tocando un tema sensible. Necesito agua, chicos, por favor. Es algo que va variando de tema en tema. Se va viendo un poco sobre la marcha. Vamos viendo qué cosas queríamos meter dentro del tema y si nos están quedando afuera o no, y si tenemos tiempo de. si nos da el largo del tema para meterlo. Exactamente. Bueno, vamos a una pequeña tandita, escuchamos un poco de Aurin y la seguimos. Dale. Bueno, bárbaro. Radio Compartiendo 89.7, una radio con oídos. Radio Compartiendo. 89.7. Una radio con oídos. Ahora llegó el momento de informarse. Noticias en Radio Compartiendo. Servicio Telam para la radio. La Cancillería respondió que la explotación de crudo en Malvinas viola el derecho internacional. El escrito enviado a la Embajada Británica en Argentina sostiene que el Reino Unido viola la Carta de las Naciones Unidas al promover y autorizar la exploración y explotación de recursos naturales en las Islas Malvinas. El lunes, el gobierno británico protestó contra la ley aprobada en el Congreso que penaliza a las empresas y personas que realicen exploraciones petroleras sin permiso del gobierno nacional. La carta también exhortó al gobierno británico a reanudar las negociaciones relativas a la soberanía sobre las Islas Malvinas y los espacios marítimos circundantes. Delitos de lesa humanidad. Condenaron a perpetua a 4 represores en Bahía Blanca. El tribunal bahiense condenó a la pena máxima a Carlos Andrés Stricker, Alejandro Osvaldo Marjanov, Felipe Ayala y Bernardo Artemio Cabezón. Fue en el marco del segundo juicio por delitos de lesa humanidad cometidos en jurisdicción del quinto cuerpo del ejército durante la última dictadura cívico-militar. Los imputados fueron condenados por apropiación de menores, privaciones ilegales de la libertad, tormentos y homicidios contra 89 víctimas. El RENAR destruyó más de 257.000 armas en la última década. Este es el resultado que arrojó el Registro Nacional de Armas, con las 8.324 armas destruidas hoy en una planta siderúrgica de la localidad bonaerense de Campana. El método utilizado se ejecutó en 2 etapas, que incluyen la trituración seguido de la fundición. El material resultante será donado a la Fundación del Hospital Garraham. Fútbol. Ramón Díaz continuará como director técnico de River. Así lo confirmó el flamante presidente del club de Núñez, Rodolfo Raúl Donofrio. El titular riverplatense confirmó la continuidad del pelado Díaz luego de la reunión que mantuvo esta tarde con el entrenador. Además, al asumir, Donofrio se comprometió a sacar adelante al club sin importar lo que hayan hecho antes. Llegar a ser presidente de River para alguien que el padre lo hizo socio el día que nació es trascendente. Vengo a cumplir un mandato que es el de gestionar con honestidad, con transparencia, con eficiencia, para que River vuelva a ser River. Servicio Telam para la radio. Para la radio. Quédate ahí, es solo un ratito. Ya seguimos con más. Espacio publicitario. ¿Sabías que los chicos tenemos derecho a la vida, a la dignidad e integridad personal, a la identidad, a la documentación, a la educación, a la salud, a la protección contra el trabajo infantil, al juego, al esparcimiento y a la recreación? Si alguno de estos derechos no se cumple, o si sabéis de algún chico o chica que tenga problemas en el acceso a programas sociales o con la inclusión escolar, comunícate al 0800-222-5262 o entra a www.defensorbelargaa.org.ar. Defende tus derechos. Defensor del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires. ¿Seguís ahí? Ahora seguimos con más radio. El maestro Nadie recomienda las siguientes tareas para el hogar. Dibujar una puerta en la pared. Saber que adentro hay una casa grande con ventanas y botellas, gatos, plantas. Quedarse afuera y esperar que los amigos se dibujen llaves en las manos. Bueno, seguimos en el aire de Waka Jawaka en la FM compartiendo 89.7 con los chicos de Aurin, que se acercaron a conversar un poquito. Cuéntenos de qué se trata lo que estamos escuchando. Bueno, es el tema Quintesencia. Esta versión está grabada con Ezequiel Bonani, el primer baterista. Bueno, es un tema instrumental, bastante retorcido. Bueno, tiene, justamente este tema tiene una historia bastante divertida, al menos para nosotros. Quisimos adoptar una manera de componer medio así como ideal y nos fuimos un fin de semana un poco más. O sea, a la India. No, mentira. Una. Sí, nos fuimos pronto. Sí, un fin de semana. Sí, un fin de semana a la quinta de Catu, del bajista, y. Bueno, no sé si revelar el misterio, pero se llama Quintesencia por eso. es parte. Ya está, lo dije. Ya está. Todo íntegro se hizo ahí. Las partes más oscuras se hicieron de noche, justamente, con velas. Había velas, muchas de ellas. Éramos nosotros cuatro nada más en toda una quinta preciosa. Sí. Y bueno, nos juntábamos, estuvimos un rato largo con las guitarras encima, con el bajo, la batería, y probábamos de día, justamente, sí, salieron partes todo más. Sí, estuvo muy bueno. Lo armaron por partes, digamos. Teníamos algunas, yo me acuerdo que la primer partecita que suena del tema, que es el riff principal, capaz, del tema. Yo había llevado una idea una vez a un ensayo que no tenía nada que ver con ese riff que quedó al final, pero que quizás sí el modo en el que está el riff, Lidio dominante, doctor. Lidio dominante. Lidio bemol 7. Exactamente. Pero bueno, justamente parte una escala del tema, muy usada por Satriani. Exacto, ¿no? Sí, pero claramente, sí. Por momentos se despega un momento, pero bueno, eso es para otra charla de café que podemos hacer. Para el programa guitarras.com. Claro. pero bueno, no, básicamente habíamos, o sea, yo una cosa que no tenía nada que ver con eso y de repente se deformó en ese engendro que fue el tema, ¿no? Después. Y a raíz de eso dijimos, bueno, sí, vamos a juntarnos, vamos a hacer esto de esta manera. Fuimos a la quinta y ahí empezamos a probar diferentes cuestiones. Fue muy, muy interesante como experiencia, porque aparte uno está muy acostumbrado a veces a componer o armar los temas en determinados lugares, ¿viste? Capaz que a Nahuel se le ocurrió una idea y fue en su casa, a mí se me ocurrió una idea y fue en mi casa, a veces ocurre una idea entre todos y fue en el ensayo. Entonces, salir un poco de eso y ir a otro lugar trae nuevas ideas. Muy distendidos, claro, con el medio de que era. No sé, bosque, no era, sé. Era, y es, viste, Varela, que están las quintas, sí, así, es, sí. Bueno, era así, paz. Paz que nosotros destruimos criteriosamente. Pero es muy interesante esto que dicen de partes más luminosas asociadas con el día y partes más oscuras asociadas con la noche. Es como un collage que se armó entonces. Exactamente, un poco así. Sin perder. Esto fue también uno, no sé si, sí, ya de antes, pero. Donde empezamos a ver eso, como hablábamos hoy al principio, de como un punto de partida para llegar a ciertas ideas. Si uno escucha el tema, hay ideas que se van repitiendo con rearmonizaciones o con algunas variaciones, capaz que no muy sustanciosas, pero que hacen que esa parte ya no suene igual. Así que sí, muy interesante estuvo eso. Sí. Es el producto de un fin de semana. Exacto. Dedicados a la composición. Dedicados a la composición. Totalmente. Y a comer cosas. Y después. Arroz doble Carolina. No, cosas a buena se acuerda. Arroz doble Carolina comimos en un momento. Sí. Incluso habíamos. Bueno, esto no sé si ya es muy íntimo, pero habíamos inventado un salto hacia la pileta que se llamaba de esa manera. Tratábamos de. Está grabado, algún día lo vamos a hacer. Arroz doble Carolina se llamaba. Exactamente, sí. Exactamente. Gritábamos doble Carolina. Había alguna secuencia de saltos que hacíamos que no me puedo acordar. Sí. Está filmado, lo vamos a poner en breve. Está bien. Bueno, uno escucha el tema y escucha un sonido que por ahí muchas veces con Pato, cuando decimos algo de Aurin, decimos se nota la influencia de Dream Theater, hacia grandes rasgos. Que sí. Es una banda que por ahí nosotros no frecuentamos tanto en nuestros oídos y que se nota que usted la tiene más como referente. ¿Estamos más o menos acertados o estamos bardeando a cualquiera? Bueno, no sé. La verdad que... ahora corremos. Sí, todos escuchamos Dream Theater, es una banda que nos gusta, y que claramente nos influenció. A partir de eso tratamos de despegarnos justamente de Dream Theater. Capaz es el tema en el que más Sí, eso ponemos sí. las influencias que vienen de esa banda. Pero bueno, igual Dream Theater lo vemos como tiene sus momentos, tiene sus épocas que nos gustan, sus sí. épocas que no. Pero sí, sería el tema que más. Ese es el que más sí. Más capaz influenciado que... por todas. En realidad por muchas bandas del estilo así más virtuosos e instrumentales. Del metal progresivo. Metal progresivo claro. en general, sí. Capaz que lo que nos pasa un poco es que, como bueno, siempre decimos, si bien todos escuchábamos una música similar, cada uno traía de afuera cosas que obviamente el resto no conocía y lo vamos mezclando, vamos escuchando, nos vamos pasando cosas como para abrir un poco el abanico de posibilidades que uno puede encontrar, más teniendo internet y con algo tan sencillo como un clic, es poder escuchar una banda que fue de Suecia hace 30 años. Entonces, sí. con esa facilidad también empaparse un poco de música nueva. Y escuchar varias cosas. Hay muchas bandas que somos referentes y así también podemos hablar de capaz de Spinetta, de Almendra, de Invisible y Pain of Salvation, banda más actual. Todos hemos pasado capaz por esos pequeños momentos musicales a lo largo de la historia, tanto a nivel cronológico como a nivel... es como, ¿cómo te puedo explicar? Es algo... Lo que tiene interesante eso es capaz que en cada banda que uno escucha las propuestas pueden ayudar a inspirarse a uno. Entonces a veces es difícil decir, hacemos cosas tipo Dream, por ejemplo. Claro. Nosotros hemos escuchado otras bandas que surgen ahora con propuestas de rock y metal progresivo que muchas veces tienen esa tendencia a ir hacia ese lugar, de sonar al estilo de Dream. Bueno, justamente nosotros... Queremos escapar un poco a eso. Es en la dirección opuesta. Sí, es como ir por la paralela, ¿viste? Que cuando agarras la diagonal, bueno, es una cosa un poco así. Claro. Sin ni hablar. ¿Y hoy en día qué música están escuchando? Todo lo que no sea rock. Todo lo que no sea rock. al menos a mí me pasa eso. Es como que llegó un punto en que igual nunca llegás a aprender todas las variantes que tiene un estilo. Pero es como que uno está como tratando todo el tiempo de escuchar cosas nuevas y terminé, yo al menos terminé yéndome a todo lo que no sea las formaciones de rock, guitarra, batería y bajo, todo lo, y tratar de encontrar cosas nuevas por ahí. Sí, eso es lo que me pasa ahora, mañana después. Sí, después te cuento. Mañana te llamamos y te decimos. Mañana escucho. Sí, capaz que. Estoy tocando chacarera mañana. Bueno, mucho eso también, ¿no? El folclore y el jazz, capaz que son las dos cosas que más. Capaz que escuchamos también últimamente. Nico también es un chico que escucha mucho ese tipo de música. Y bueno, justamente, capaz que uno. Yo hay días que me levanto y tengo ganas de escuchar Pantera para que se rompa absolutamente todo. Y hay días que no, hay días que, como. Bueno, en el mismo día que escuché Pantera, a la tarde escuchaba, qué sé yo, de tu nombre sobre mi nombre. Spinetta. Claro, entonces esas cosas, viste, uno va buscando así, como decía Nehuen. Quizás Nehuen es un tipo que yo te respeto mucho, ¿no? qué revelación acá al aire. Por favor. No, pero es una persona que capaz siempre buscó esas variantes, de las cuales yo aprendí muchísimo. Capaz que él por él, un tipo que, si bien mi viejo también, mucho Vangelis, ese tipo de músicas así como ambientales que... Que al principio a veces me costaba ya con mi viejo y después cuando él me pasaba una cosita decía, bueno, a ver, mira, esto puede... De a poquito fue entrando. De a poquito, claro, ¿viste? ¿Eh? Pero sí. Lo sí. fuimos cooptando. Exactamente. Al par. Bueno, bien. Sí, nosotros también nos pasa eso, es como la búsqueda de toda banda. O sea, uno tiene una base que es ineludible, que es la música que escucha y también la música en la cual confluyen todos los miembros de una banda, los cuatro. Sí. Y es por ahí... El objetivo de una banda, buscar su propio sonido y tratar de ir en la dirección opuesta y ni hablar tal cual lo que dicen ustedes. Sin embargo, si tuvieran que sintetizar para la persona que está escuchando y nunca los escuchó o es la primera vez que los escucha, que si me tienen que nombrar 3, 4, 5 bandas que son sus referentes clave en cuanto a formación como Aurin, porque después cada uno siempre tiene sus influencias particulares, pero sí. como en conjunto. Yo creo que, bueno, Dream Theater es una... Obviedad porque sí, si bien escapamos a ese formato un poco, es una banda que fue siempre muy importante para nosotros. Yo no quiero hablar por todos, pero Pain of Salvation me parece a mí en particular, una banda que nos ayudó también por el tipo de ciertas cosas que se escuchan. Una cosa es escuchar, esto lo saben, un 7 octavos de Dream Theater y un 7 octavos de Spinetta y un 7 octavos de Serú Girán, por ejemplo. Entonces uno aprende mucho de esas cosas. Pues no sé. Por ahí la pregunta también. Es muy difícil. Pink Floyd. Pensarlo, claro. Piénselo del lado de qué banda estaría bueno que Aurin telonee, por ejemplo. ¿No? O sea, ¿cómo quedaría? Hay muchas. O sea, ya dicen Dream Theater, Pain of Salvation, Pink Floyd. Yo los he escuchado también haciendo una versión de un tema de Camel. Exactamente. Sí, bueno, Camel nos gusta mucho. Pero no es de las bandas que más nos influyó, capaz. Claro, no nos identificamos tanto. Todos. Con Camel, yo amo Camel y bueno, pero sí, de todas maneras. Y no sé, ¿qué otra banda podríamos telonear en estos tiempos? Es que vamos así de claro, Cristian de Lugano. Claro, sí, ahí estaría. No, hay muchas. Creo que Pink Floyd es como una de las banderas que... Sí, Yes también. Yes también. Yo me siento particularmente muy identificado con Yes. Lo que no sé si hablar en nombre de todos de que sí. Sí, acá faltan dos muchachos. Aguante Yes, en realidad. Opeth también en el comienzo era... Sí, fue muy... Fue bastante influyente. El disco Damnation también, que fue como sí, muy... Este Damnation nos marcó bastante. Bueno, y después... Sí, y le quito espacio a rellenarlo con la banda que más te guste a vos, al público en general. Para tener más fichas ahí. Claro, exacto. Es decir, toma más que nada influencias de lo que es el rock progresivo, más tirado uno de los 70, y también del metal progresivo, ¿no? Exactamente, sí. Más actual, sí. ¿Se catalogarían como con esos géneros ustedes? Siempre, por lo que tenemos hasta ahora. Sí, creo, siempre decimos lo mismo, que nosotros hacemos metal rock progresivo. Entonces es como que, no sé, yo te avisé. Hay de todo. Nos han definido como heavy progresivo. Eso. Un poquito. Uno de... igual no sabe mucho qué quiere decir cada nombre. Son etiquetas, pero. Son etiquetas, claramente. Sirven como no sirven, digamos. Exacto. La música es sonido y el sonido no se puede definir de esa manera. De la misma manera que un do mayor se llama do mayor por un consenso, que una banda haga power punk melodic. Power, flower, no sé si hace la diferencia en eso. Claro. Todo este misterio es para que entren al Facebook y nos escuchen y se saquen la duda. Ya que estamos empalmamos, díganlo, los medios de comunicación. Sí, el Facebook es Aurin Prog. Tenemos MySpace también. Es Aurin Prog. Aurin Prog. Aurin con Y. Aurin con Y. Y cuando lo escriban, escribanlo con acento también. El nombre de Aurin, ¿de dónde viene? Es... Viene de la historia sin fin. Eso. Viene de el amuleto. Es hincha pelota que te tengo. No, igual, a mí me gusta. Un día tendríamos que inventar alguna historia. Vamos a empezar a modificarla. Esta es la última vez que contamos de verdad la historia del nombre de la banda. Después todo lo que viene va a ser mentira. Viene de la película de la historia sin fin. Queríamos algo que tuviera que ver con el aura. Cuestiones espirituales de algunos integrantes que después terminamos compartiendo todos, y hacerlo no tan espiritual, algo que nos identificara capaz más con cosas de la infancia. Y estaba viendo la película de La historia sin fin, apareció Laurin y bueno, de una. Y otra cosa, ¿quién es el más hincha pelota de la banda? De músico a músico. ¿En cuanto a qué? Es una emboscada, ¿no? ¿Por qué? Porque en cuanto al cuando se arman los temas, siempre hay alguien que es como el no que te deja hacer. No te deja Andrés hacer. No te deja hacer. Me quería esconder, pero no es puedo. El que más herramientas tiene para el armado de los temas, es el que más herramientas teóricas y digamos la tiene más clara. Nico también tenés más formación. Claro, eso, pero bueno, hay cosas que capaz uno no se da cuenta. Me he dedicado a... Van ahí y las hace y él te dice, no, pero eso lo estás haciendo mal. Pero suena bien. Claro. No, tratá de cambiarlo. Soy un dictador, ya está. No, lo sugerís, está bien. Y termina teniendo un resultado mucho mejor del que del que habías pensado que ibas a tener, porque no se te había ocurrido. Ah, no, claro, tenés razón. Yo, así. ¿Puedo hablar? Perdón. No, no, justamente capaz que, bueno, de los chicos... La defensa de Parro. Sí, en mi momento. Cuando, bueno, yo la música me dedico hace más o menos 10, casi 11 años. Y desde que empecé a tocar la guitarra nunca dejé de ponerme en contacto con eso. Y al igual que, bueno, Nico también lleva un ritmo de vida similar, que es atravesado por la música también constantemente, por lo que estudia, a las cosas que se dedica. Quizás Katu y Nebu son dos chicos que tocan muchísimo, pero mucho con Aurin, y son tipos que están estudiando cosas que son mucho más de otro palo. Somos grandes científicos como músicos. Grandes científicos como músicos. Justamente lo que contaba Nebuen. Uno a veces, también como me hago cargo, digo, ¿no? La música es sonido, y a veces uno se ata a cuestiones teóricas que también fueron cosas consensuadas, y a veces al principio me costaba entender por qué, si había un acorde mayor, Nebuen tocaba una tercera menor en el arpegio que estaba haciendo. Yo decía, pero che, a ver qué. Y me empecé a acostumbrar a, bueno, olvídate absolutamente todo lo que sabés de teoría y escuchá lo que está haciendo Nebuen, porque puede haber cosas que estás perdiendo ahí. Y después, si querés ponerle nombre, buscarle una explicación. Y que le ponga a nosotros. Sino. Claro, sino que lo dejamos a Enrique Herrera, que tiene unos libros interesantes. Que lo haga él. Y listo, bueno. Pero toma, sí. Enrique, te mando el tema de Aurin. Mañana me cae un mail diciendo, ¿qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo ahí, pibe? Claro. Está bien. No sé por qué esa pregunta de Patín. No, que me quedo porque estaba hablando de... Vos decís que en toda banda hay un hincha pelotas. No, tenemos hincha pelotas de todos los estilos. Musicalmente, sí. O sea, los constructivos, los que hinchamos las pelotas con cosas que no aportan nada a la banda. Pero bueno, lo pasamos bien. Obvio. No te lo digo por vos, saludos de ingeniería. No. acá se generó, ¿no? Como una especie de sensación. Yo vi un palo volando. Sí, me sonó por eso. Bueno, ¿y qué tienen hoy como proyecto de banda? ¿En qué andan tramando, Aurin? En esos domingos que se juntan, ¿qué anda volando por ahí? Dominar al mundo fue lo último que hicimos, no lo podemos decir más. ¿Cómo? Dominar al mundo ya. Dominar al mundo sí, ya no, esa no la podemos decir más. Bueno, no, últimamente tuvimos un... Decilo con seguridad, Parro. Sí, tuvimos un... tuvimos un leve distanciamiento musical por cuestiones de carreras. Sobre todo, bueno, yo despedí un tiempo a los chicos, lo voy a decir así, despedí un tiempo a los chicos. No te preocupes, mañana... Sí, mañana, probablemente, mañana, ¿no? Mañana huevazo porque se recibe. Esperemos que, bueno, el profesor. Profesor de música. Profesor de música. Bueno, felicitaciones. Bueno, gracias. Mañana te digo gracias mejor. Pero ya está, digamos, mañana. Y esperemos. O es un examen todavía. Es un examen. Instrumento armónico de cuarto que. Pero vamos a ver qué pasa. Yo no quiero hablar mucho del tema, porque, claro, exactamente. Pero bueno, no, justamente tuvimos así una especie de distanciamiento también por, bueno, cuestiones personales mías. Había de todo, estaba pasando de todo en general en mí. Y bueno, no, pero de todo, digo, de no, todos no también, tú, sí. Sí, era el momento del año también, bueno, cuestiones personales de cada uno que fueron como muy al mismo tiempo muchas cosas y otras que venían de hace tiempo. Y bueno, yo siempre les dije a los chicos que en realidad esto era, che, muchachos, nos vemos en un rato, nada más, porque no era que yo decía, chicos, no sé qué me pasa, me parece que no estoy sintiendo lo mismo que antes. No, era una cuestión de pareja. Claro, una cuestión de pareja. Justamente. Siempre con las bandas es así. Es así. Es como una relación de cuatro noviazgos simultáneos. Exactamente, es difícil de llevar. después de ese momento... nosotros, después de unas charlas bandísticas, que bueno, ustedes saben de lo que se trata, y poner algunos puntos en claro entre todos y construir desde lo hablado para después hacer, decidimos encarar con toda la furia posible el disco, lo que bueno, ustedes ya han elaborado, tratar de poder apuntar a una elaboración, si bien las cosas que tenemos grabadas tienen una calidad interesante por la manera también en que se dieron las grabaciones, por la onda que tiene el muchacho que nos grabó, Ramiro, de Estudios Ator, que es un campeón de la vida. Hacer algo apuntando un poco más al formato disco y ya no demo. Uh-huh, claro. Así que bueno, las últimas juntadas han sido agarrar los clics, explico para los que escuchan el click, que es lo que te marca el tempo de las partes de los temas. Y aparte, bueno, justamente como jugamos con un poco las métricas irregulares y las diferencias de tempo, a veces los clics no son, bueno, negro 80, negro, vamos a darle con esto. No, a veces siempre hay que cambiar ciertas cuestiones. Entonces es juntarse a eso y pasar horas adelante de la computadora y escuchando la canción y tocando con los, y teniendo los instrumentos encima, tocando eso y anotando las cositas. Y después, lo que estamos haciendo ahora, el proceso de ahora, es controlar eso que en algún momento hicimos, pero ya de una manera, estando los cuatro sí o sí, por ejemplo, que eso antes no se hacía, capaz que era bueno, esto está así, así, así, bueno, se juntaban de a dos, y después venía un tercero y decía, che, pero esto está un poquito lento, ay, no nos habíamos dado cuenta, esto está un poquito rápido, y así. Entonces ahora juntaron los cuatro y ir liqueando tema por tema, para que quede la velocidad que tenemos en la cabeza, un promedio entre los cuatro. ¿Piensan usar el click a la hora de grabar? Sí. Sí. Al menos para la batería. Después de esto viene la grabación de las referencias. Y después Nico va a grabar todas las baterías. Ahí él decide si usar el click o no. Nosotros al menos para la referencia lo vamos a usar. Y después él tiene la libertad de sacarlo, ponerlo, sacar las guitarras. Uh-huh. Así se puede mover más cómodo él. Bueno, vamos a escuchar otro tema de Down y le parece, vamos cerrando esta entrevista. Eso, o podemos pasar una tanda y después cerramos y pasamos el último tema, ¿no? ¿Qué dice el operador? Hagamos así, vamos a una pequeña tanda, hacemos el último bloque de la entrevista y pasamos el último tema de Aurin. Bueno, vamos haciendo. ¿No? Porque ya estamos sobre la hora, así que nos vemos en un ratito. ¿Llegaste? Era hora. ¿Estabas esperando? Sol de noche. Sol de noche. Un programa de radio que nadie se esperaba. Música, entrevistas, canciones, móviles, ficciones, columnas, noticias, cuentos, tipos que hablan sin respirar y minas que no paran de hablar ni por un segundo. Todo eso comprimido en el tiempo que nos quede. Viernes a las 19 horas. A las 19 horas. Un programa desnutrido de ideas originales. Con la conducción de dos ineptos. Y algunos incapaces más. Qué miseria, che. Qué miseria. Evelyn Esquieta, como la mano que mece la cuna. Arielo Hernández, como la bruja de Blair Witch. Viernes, 19 viernes, horas. Viernes. Serenate. Ubicate. Sentate. Agarrate. Sol de noche. Está en la radio. Disfruta los jueves en Radio Compartiendo. Roca Punta. Roca Punta. Buenas recetas con mi amigo Nico. Recetas. Espero que las aprendas. Vos explicar recetas, voy a explicar técnicas. Si voy a hablar de cocina. Y mucha música. Obviamente, la música que me gusta a mí. Y la que me gusta a mí. La que te gusta a vos no. Os espero, amigos. Jueves, 12 del mediodía, Rock a Punto. Disfruta los sábados en Radio Compartiendo. Hola amigos, los invitamos todos los sábados a un encuentro entre amigos. Compartiendo Encuentros. Sábados, 9 de la noche, Compartiendo Encuentro. Bueno, estamos otra vez en el piso de Huaca Jahuaca con Frank Zappa de fondo. Último bloque de la entrevista con los chicos de Aurin que se acercaron hasta el programa. Estábamos hablando un poco del momento presente de Aurin, de qué está tramando esa cofradía musical que se junta los domingos cuando no juega el Boca River. Claro, exacto. Y nos hablaron un poco del proyecto del disco que quieren encarar. Exactamente. Sí, este... esperamos que siga todo según lo planeado. Es el objetivo para el verano, es tener lo más avanzado posible ese proyecto, para tener ya cristalizado todo el laburo que venimos haciendo desde el comienzo, y un poco también para poder seguir adelante, porque son ya unos años. Bueno, uno quiere cerrar, se quiere cerrar esta etapa para poder seguir componiendo tranquilo, de que ya tenés el primer disco y lo otro podés cambiar. Bueno, pequeño problema canino. Desconectó el retorno y bueno, ahí está solucionado. Entonces, ustedes están tocando desde el 2008, ¿no? Exactamente, claro. Sí. Año en el que lo Bona. Claro, son varios años. Y un disco es un poco un cierre de un ciclo, es un broche ideal, ¿no? Es como decir, bueno. Es ver concretado todo el. Va, creemos, porque va a ser nuestro primer disco, así que no lo sabemos. Pero queremos ver concretado todo el trabajo que venimos haciendo, poder escucharlo tranquilos y ya poder encarar otros proyectos, poder salir a mostrarlo por ahí. Es una carta de presentación. Claro, es un documento de difusión que es importantísimo tener, ¿viste? Porque una vez siempre termina pasando de que el demo siempre, de alguna manera, queda como queda chico en un momento, ¿viste? Uno ya empezó a encontrarle la vuelta a ciertas cosas y a escuchar la música de manera diferente, tu propia música de manera diferente, y eso no poder plasmarlo exactamente como lo tenés en la cabeza, y todo de una, o sea, hacerlo en el mismo momento todo, porque esos temas que escucharon y los que tenemos en el demo fueron grabados en momentos diferentes. O sea, uno fue grabado en estudio, otro fue ensayo grabado, otro por pistas, el otro fue con mitad de, o sea, hay un collage de cosas que, bueno, hacen que sea diferente el sonido total. Y entonces poder amalgamar todo eso en una sola cosa es la idea de justamente el proyecto del CD. Buenísimo. O sea que en teoría el año que viene estamos con un disco de Aurin acá en la mesa de Huacahuaca. Estaría genial, y si lo traeríamos acá y lo degustaríamos con ustedes, con todo gusto. Y vienen a presentarlo, y incluso pueden venir a tocar también en algún momento. Acá y el señor Fabio Mella siempre menciona que se puede venir incluso con la bata y todo, ¿no? Hay acá, un lugar. Mirá qué lindo. Sí. Así que bueno, ha sido un gustazo hacer esta nota con ustedes. En esta pasábamos muy bien, pero también. ¿Alguna pregunta que haya quedado en el tintero? No, la seguimos el año que viene con el disco original en vivo. Continuará. Bueno, ¿algo que quieran recordar de los... las páginas? ¿Alguna cuestión trascendental filosófica o las páginas? Filosófica. Bueno, Foucault un poco hablaba. Eso te doy el pase a vos para que tires alguna. No, para cualquier novedad, que estén atentos al Facebook, vamos subiendo todo ahí. Más que nada es la herramienta de difusión que más usamos, es el Facebook, Aurin Prog. Buenísimo. Les voy a pedir que nos presenten el tema que va a sonar a continuación, que tiene la particularidad de que lo pidieron especialmente, hay que avisarle a Nico Truchet, porque el primero que sonaba era con el primer batero, con el Bona. Exacto, sí. Y este tema es con la formación actual, así que bueno, háblenos un poco de Parasomnia. Bueno, el tema que va a sonar justamente de Parasomnia es un tema que hicimos hace cuánto tiempo ya. Sí, 2008, 2009. Sí, 2000, por ahí, un tema de hace tiempo. Que bueno, con la incorporación de Nico también tomó otro sonido, obviamente. Bueno, está todo, no sé si todos experimentaron la partida musical de algún integrante, y bueno, es un poco complicado en algún sentido, porque uno está acostumbrado a cierta interpretación, cierto tipo de toque en cualquier sea el instrumento. Bueno, un poco eso, bueno, también es un tema instrumental, igual que el primero que pasamos, ya se dieron cuenta, la música instrumental, como vos bien dijiste hoy, nos llama bastante la atención. Pero bueno, justamente es un tema que lo pensamos también desde un lugar, obviamente todo lo que tiene que ver con lo instrumental, de todas maneras, lo pensamos desde un lugar un poco más, quizás poético, como una música que... programática, podríamos decir, de algún punto de vista, porque es una música que tiene una idea, por más que sea solo sonido, que no haya una letra, tiene una idea que es más tangible en nuestras cabezas, obviamente, ¿no? Que bueno, eso cada uno tendrá la interpretación que le dé, ¿no? Uh-huh. ¿Algo quieres decir? No, bueno, la idea del tema de parasomnia es una alteración del sueño y es ir pasando por distintos ambientes. Por ejemplo, creer que uno se despierta y sigue soñando. Bueno, esa sería la ambientación, la escenografía de este tema. Exactamente. Bueno, ha sido un placer, muchachos. Esperamos recibirlos de nuevo acá. Bueno, igualmente. Y vamos a escuchar Parasomnia de Aurin. Luego seguimos con más Waka Hawaka. Bueno, escuchábamos el tema Parasomnia de Aurin, banda con la cual hemos tenido el agrado de conversar el programa del día de hoy. Y estamos en este momento en el último bloque en vivo de la primera temporada de Waka Jawaka, un momento histórico para nosotros. Para la nación. Para la nación. Así que bueno, esto es un poco una despedida, una reflexión final sobre esta temporada que ha pasado. Aquí Pato, Andate, Fabio y yo. Empezamos hace 3 meses como unos cualquiera y terminamos como unos héroes. No, lo peor es que empezamos hace más de 3 meses. Esto, en realidad todo esto comenzó hace cuánto. En abril más o menos. Abril, por ahí más o menos. Fueron juntadas. Un día viene Fabio Jesús Mella y me dice: che, ¿querés hacer un programa de radio? Bueno, dale. Y nos empezamos a juntar y bueno, nada, eso iba a ser terrible. Por suerte, un día me dice Mella: mirá, está Patín también. Y ahí apareció Patín. Y bueno, estaba por salir al aire y dice: ah, viene Álvaro también. Bueno, y al final, por suerte, cayeron ustedes dos, porque si no, esto no saben lo que iba a hacer. Aparte iba a ser todo enlatado, era una cosa... Claro, a mí, bueno, con Pato, como ya nuestros oyentes saben, tocamos juntos. Y me iba contando cómo iba el tema del programa. Y me decía: sí, estuvimos grabando esto, lo otro, para pasarlo. Y me decía si yo me metía, pero yo fui terminante. Yo dije: vamos a salir en vivo. Como que me parecía que era la manera de que funcionaran las cosas. Y fue una decisión. Así fue. Aparte, lo enlatado duró poco. Sí. ¿No? Se nos vencieron las latas, pero ya van a volver igual. Vamos a comprar más. Van a volver. Bueno, fue un año, para mí, hablo por mí, muy, muy bueno. Está muy bueno el aprendizaje de hacer radio. Es la primera vez que la hago. Ustedes también, sí, ¿no? Sí, sí. Y es todo un aprendizaje que está bueno continuar. Y más cuando se hace con amigos, ¿no? Está buenísimo. Con un señor como Fabio Mella, un histórico aquí de la FM compartiendo. Y bueno, ojalá podamos vernos el año que viene haciendo Waka Jawaka. Sí, seguro. Además, me estoy olvidando de que hay que presentar el programa del martes que viene, porque este es el último en vivo, pero hay otro programa. Hablando de enlatado, el otro programa va a salir todo enlatado. Y bueno, lo que vamos a escuchar va a ser un especial suicidio para pasar las fiestas de una forma diferente. Claro, tiene que ver un poco, lo desarrollaremos en ese romper programa. Romper con el villancico y toda esa pavada. Esa pelotudez. Tiene que ver con esta estadística mundial de que la etapa de más suicidios en el mundo es la época de fiestas. Uh-huh. Entonces, para pasar una Navidad bien pum para arriba, vamos a hacer un especial de música suicida. O sea, yo qué sé, van a sonar cosas como... ¿Podemos decirlas o las dejamos ahí? Podemos decir algo de Charlie, ¿no? De sí, una banda que tenía Charlie por allá por fines de los 70. Sí, que empieza tipo La Fiebre de un Sábado Azul. Y Domingo sin Tristeza. Algún tema de Pink Floyd también. Bueno, un recopilado que estuvimos armando y que va a ser para que descorches con tu familia ahí en Navidad. Bien arriba. Y con eso nos despediremos de este 2013 que ha sido muy provechoso para Waka Jawaka. Y ojalá que el año que viene sigamos. Sigamos esta formación. Esta formación y según Mella me ha comentado últimamente, se vienen unas innovaciones también en el programa. Que bueno, eso lo charlaremos ahora en Pancho 95. Exactamente. Bueno, ¿y con qué nos vamos a despedir de la parte en vivo de Waka Jawaka? Siendo las 12. Creo que con uno de los temas favoritos de Ayusa Damiani, ¿no? No sé si de todos, pero de esta banda, sí, de esta banda Mars Volta. Que ha sonado ya una vez en el programa, un sí. tema que había traído Pato, del primer disco. Sí, sí. En este caso vamos a pasar el disco que yo más curtí, que es el tercero de la banda, Amputechture. Y vamos a pasar el segundo tema, que se llama Tetragrammaton. El nombre, así bastante extraño, es una referencia al nombre en hebreo de Dios. Y dura 16 minutos 43 segundos. Bueno, Mars Volta es una banda que se caracteriza por la composición enfermiza del guitarrista, más que nada, ¿verdad? De Omar sí, Rodríguez claro. López, que es el que compone los temas, es un poco el dictador de Mars sí. Volta, él mismo lo ha dicho. Tiene mucha abundancia de guitarras, o sea, son tipos que sin la necesidad de tener teclados... Algo parecido a lo que hacía Brian May en Queen, Salvando las Distancias, donde rellena con muchas guitarras, haciendo armonías. Y acá usa unas disonancias que bueno, hay que escucharlas, digamos. Hay que entrenarse para escucharlas porque son cosas medio retorcidas las que suele hacer Omar Rodríguez. Sí, hay que escuchar todos los discos para empezar a entender el concepto. Sí. de y volverles a escuchar todos los discos y también toda la etapa solista de Omar Rodríguez López, porque está loco de la cabeza. Sí, un músico muy interesante, que hace poco declaró que le hubiera encantado grabar con Luis Alberto Spinetta. Así que, mire usted a Rodríguez. Y al mismo tiempo está Cedric Bixler Zavala, que es el cantante y es el autor de las letras de los temas. Es decir, musicalmente Omar Rodríguez López se encarga de todo, digamos, y los tiene a todos cortitos. Y por otro lado, Cedric Bixler Zavala pone su voz, que se puede emparentar un poco con Robert Plant, ¿no? Sí, ese timbre hiperagudo, esos gritos potentes. Un dúo que venía ya de la banda Up the Driving, la banda poderosa de que salía mucho en MTV, que en la época de auge decidió Omar Rodríguez López cortar con esa banda y meterse con Demás Volta. Uh-huh. Bueno, hoy en día no está tocando Demás Volta, sino que está con Bosnian Rainbows. Mucho no, muy buena no está esa banda. O sea que si querés escuchar a Omar Rodríguez López, escuchá sus discos solistas, los discos que tiene con John Frusciante, el guitarrista de los Red Hot, y Demás Volta. Sí. Así, como cabeza de serie. Así que bueno, nos vamos a despedir de esta edición 2013 de Waka Jawaka con el tema Tetragrammaton de Demás Volta. Pero el martes que viene escúchennos que salimos igual. Por estas cosas de la magia de la tecnología vamos a estar. Martes 24 a las 22 horas, última edición de Waka Jawaka. Seguramente vamos a brindar juntos. Sí, sí. Y bueno, nos despedimos entonces de este año. Un placer, señor Mella, haber compartido este espacio. Mándenos el tema final, por favor, Tetragrammaton de Demás Volta. Yeah. choose to